Tahiri, ¿y cómo se entiende que se lo vote? ¿Tiene que ver con esta campaña mediática que decías? ¿Tiene que ver con que no, como con un voto castigo? ¿Por qué se lo vota Bolsonaro? Sí, mayor parte de los votos de Bolsonaro son de la juventud. O sea, después ahí de 14 años de gobiernos progresistas, ¿no? De desempleo bajo, de sueldo mínimo con buena capacidad de compra. Entonces, es una juventud que no ha visto la miseria. Es una juventud que creció después que 40 millones de personas fueron sacadas de la pobreza extrema por Lula. Entonces, es una juventud que no recuerda cómo era antes del PT. Es una juventud que creció viendo la prensa decir que el gobierno no servía, que la política era sucia, que la política era de personas malas. Entonces son personas, más que todo jóvenes, clase media, y que tienen un alto teor de desinformación. Son personas que tienen serias dificultades para hacer un análisis económico. Son personas que no entienden la amenaza que es vivir sin democracia, por ejemplo. Entonces, es resultado, sí. Los votos de Bolsonaro son resultados de un trabajo a lo largo de por lo menos dos décadas de decir al pueblo que no deberían acompañar la política, que la política era algo malo. Entonces, son votos como de la antipolítica. Pero no es exactamente un voto de protesto, porque la gente quiere a esa propuesta radical de ultraderecha. Aunque quiere eso, esa decisión es tomada a partir de la desinformación, del fake news que está impresionantemente presente en esas elecciones aquí en Brasil, ¿no? Entonces, de cierta forma, ese es el perfil. Y son personas, los electores y los seguidores de Bolsonaro son personas que tienen serias dificultades para establecer diálogo. Son personas con las cuales es algo difícil conversar. Por eso, bueno, ese fanatismo, ¿no? La violencia, ahí van cientos de personas agredidas, algunas docenas de personas asesinadas en ese periodo electoral, justamente motivados, ¿no? Crímenes motivados por ese discurso de odio, de intolerancia, que hace el candidato ahí del fascismo. Y en ese sentido, esto ya se venía viviendo en Brasil, digo, estas diferencias, estos crímenes también de odio, ¿tenía que ver algo también con la presidencia de Temer o aparece ya cuando se lo nombra a Bolsonaro? Sí, eso es esa violencia es un fenómeno que se atribuye al candidato Bolsonaro. Sí, ahí hay un tema que la derecha, después del golpe en Brasil, la derecha tuvo que dividirse, porque la derecha histórica, ¿no? Y el partido de Temer, que es el MDB, los socialdemócratas de PSDB, el partido progresista, los demócratas, bueno, esos partidos históricos de la derecha salieron muy, muy desgastados. Han perdido impresionantemente puestos en el Congreso Nacional. Entonces, un sector de la derecha se movió hacia la ultraderecha, representados electoralmente por Bolsonaro. Y es de ese sector que se fue a la ultraderecha que hace el discurso de odio. Los anteriores sí tenían preconceptos, discriminación, no le gustaba el pueblo, pero no hacían el discurso de odio, de la discriminación, de la violencia, del asesinato tan presente. Eso no lo hacían públicamente, distinto de la ultraderecha, que sí lo dice toda la campaña, que lo dice muy abiertamente, y ahí cabe un elemento más en el análisis, que es una especie de exceso de paciencia del Poder Judicial brasileño con esas actitudes neofascistas, ¿no? De violencia, de preconceptos, de discriminación, de asesinato, y etcétera.